Bueno, momento de hablar de economía cuando son 11 y 25 de la mañana. Momento de hablar con la licenciada Natalia Licabe. Nati, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Maxi, ¿cómo andan por allá? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. Me alegro muy mucho. ¿De qué vas a estar charlando hoy? Contame. Bueno, no sé si seguramente lo vieron en las noticias, que fue el mayor índice de inflación de los últimos meses. En marzo se publicó en el INDEC el informe mensual y desde octubre del 2018 tenemos el mayor nivel de inflación mensual de 4,8%. Sí, altísimo, ¿no? Un registro altísimo. Sí, altísimo y lo que por sobre todas las cosas pone es bastante en tensión las proyecciones que tenía el gobierno respecto de una inflación del 29%, con la cual fue estimada también el presupuesto nacional. Y pone bastante en tensión y empieza también a hacer pensar, bueno, qué hay detrás de todo esto, más en un contexto donde la realidad es que no pareciera ser que haya, por ejemplo, grandes niveles de consumo, de recuperación económica, como para decir, bueno, se están trasladando a una presión sobre la demanda, que tal vez es un poco una de las explicaciones más sencillas a veces de un aumento de precios generalizado. Uh-huh. Detrás de todo eso, bueno, me parece que hay como muchas posturas y muchos elementos a considerar, creo que... Nati, perdón, sí. Te voy a interrumpir para hacer una pregunta y para que después vos ya desarrolles. ¿Hay distintas versiones de la inflación? Así como hay distintas versiones de la economía, esos libritos keynesianos o que vienen de otro lado, ¿también en la inflación hay versiones diferentes del por qué se genera? Sí, totalmente. De hecho, la realidad es que la teoría ortodoxa, la neoclásica, lo que indica es que la inflación es puramente un... es solamente una consecuencia de la emisión monetaria. Uh-huh. Es decir, que es puramente un fenómeno monetario, ¿no? Esto el año pasado fue muy, muy visible como... esto en realidad es algo que a nivel empírico, en la Argentina, pero en otros países, se viene observando como ya es una teoría que no cuaja con la realidad, hace mucho. La realidad es que esa teoría tiene muchísimos supuestos respecto del funcionamiento de la economía, por ejemplo, estar en pleno empleo, que significa estar utilizando todos los factores de producción al máximo. Que eso, por supuesto, en países como la Argentina, más pobres, o digamos que, por supuesto, han tenido periodos de mayor pleno empleo, pero de mayor empleo en realidad, porque el pleno empleo es una también suposición teórica, pero que hace tiempo que tampoco eso existe. Son supuestos que no cuajan con la realidad de ciertos países, pero que además en países donde tal vez sí los factores de producción están siendo utilizados más al máximo, tampoco la inflación es solamente un fenómeno monetario. Ha sido bastante contrastada por hechos empíricos. Bueno, eso fue tal cual al principio de la pandemia, que en el macrismo, esas dos situaciones. En el macrismo, no sé, ¿se acuerdan que era la famosa emisión cero? Porque justamente detrás de eso estaba la idea de que sin emitir se podía combatir a la inflación, y en el macrismo tuvimos... mayores niveles de inflación también de las últimas décadas en la Argentina. Y durante la pandemia y al principio de la pandemia fue muy grande el nivel de emisión que hubo para justamente, por ejemplo, bancar lo que es el pago del IFE, lo que fue el pago del IFE. Y sin embargo, en los primeros meses de la pandemia y precisamente por... estar la actividad económica tan frenada, los niveles de inflación no fueron altos. Ahora sí, de repente estamos en un panorama nuevo, distinto, y existen obviamente diversas perspectivas para verlo. Lo que está claro es que me parece que siempre hay que partir de esta perspectiva, o por lo menos para mí, es que la inflación es un fenómeno multicausal, o sea que tiene muchísimas variables que la puedan afectar y que en distintos periodos y según el contexto, y bueno, creo que eso también igual es algo que siempre nos aleja de la teoría tradicional, porque la teoría tradicional es muy homogeneizadora también de los panoramas, ¿no? O sea, no existe mucho el contexto, de algún modo, para esta corriente de pensamiento. Y bueno, precisamente después se han desarrollado también en Latinoamérica distintas corrientes de pensamiento, como puede ser el estructuralismo, que han estudiado específicamente la inflación en las en los países latinoamericanos y han encontrado otras explicaciones, por supuesto. Hoy la derecha sigue diciendo exactamente lo mismo, o sea que la inflación que estamos viendo hoy es por un excedente monetario del año pasado, o sea, por precisamente la emisión monetaria. La inflación que estamos viendo hoy es porque se le están poniendo trabas al mercado y al libre mercado, ¿no? Digo, el hecho de poner trabas a importaciones o a exportaciones, el cepo cambiario, como la llaman, no la restricción cambiaria, sino el cepo. Digo, esto también se lee así directamente en los portales de la Nación. La escasez de dólares, que tampoco, o sea, realmente, si uno se pusiera a mirar, no es el momento de mayor escasez de dólares en Argentina. O sea, en macrismo se llegó a una pérdida de las reservas internacionales muy gigantesca. Entonces, digo, ¿dónde ponen el eje? Es como muy político también. Entonces, detrás de eso me parece que hay, digamos, siempre posturas políticas, obviamente, que tienden a un lado o al otro. Bueno, también lo que dicen es el tema de las expectativas y la incertidumbre. Digamos, yo considero que en este caso hay algunas explicaciones, después hay otras que me pasa que realmente no termino, no me terminan de convencer, o no sé. Pero digo, a ver, en concreto, digamos, para ir a ciertas explicaciones que se pueden encontrar de por qué está sucediendo esto. Primero, obviamente, situar qué tipo de país somos. Somos un país que no llega a ser una economía bimonetaria, pero al límite. Uh-huh. Primero, digamos, por nuestra cultura y por nuestra historia, obviamente, que hemos depositado en el dólar una confianza muy grande y que, por lo tanto, es una moneda que utilizamos para reservar el valor. Entonces siempre como argentinos demandamos dólares, pero no solamente nosotros, digamos, como personas individuales, sino precisamente se juega muchísimo con el dólar. También, por supuesto, que todo el mercado inmobiliario o el automovilístico está también tasado en dólares, lo cual hace que, por supuesto, que se juega también muchísimo con esta divisa. Pero además en este momento estamos muy endeudados en dólares. Bueno, eso también, no es que es una característica muy nueva, por suerte hemos vivido momentos de desendeudamiento de la economía, pero hace tiempo que también, después de la herencia macrista, estamos muy endeudados en dólares, lo cual siempre es una presión, digamos, hacia el alza, hacia la devaluación de esta divisa. Claro, ahí yo voy a meter algo que tiene que ver con pregunta o con reflexión. Digo, hay como varios puntos que en Argentina se dicen que generan inflación. Acá cuando te escuchaba hablar de lo bimonetario que maneja la Argentina, que es obviamente el dólar y el peso, cuando sube el dólar hay inflación o suben los precios y eso se dice que genera precios. Cuando hay emisión monetaria se dice que genera inflación. Cuando hay, mucho dinero circulante en la calle se dice que genera inflación. En definitiva, a veces no sabemos a quién creer o cuál es la realidad, sí, o si todo junto arma este combo explosivo que es la inflación, que termina siendo un ajuste al bolsillo del laburante, ¿no? Sí, y yo creo que precisamente un elemento central es el tema de la característica de nuestro mercado y qué lugar ocupamos en el mercado mundial, digamos. Y ahí somos productores de materias primas, entonces lo que nosotros también exportamos Este, lo mismo que comemos, ¿no? O sea, o es lo mismo que forma de algún modo el precio de nuestra canasta básica. Entonces ahí hay una cuestión también bastante central de y estructural de nuestra economía, que tiene que ver precisamente con que si nosotros, si se produce un aumento en los precios internacionales, en el precio internacional de las materias primas, o alguna de las materias primas, del cual nosotros somos productores, por supuesto que se termina produciendo un, se quiere que se pase, digamos, el aumento en los precios internacionales hacia el aumento de los precios internos. Y esto es básicamente porque los productores de materias primas que exportan, si no, exportarían todo directamente al mercado internacional. Claro. Pero lo terminan haciendo también si hay si hay posibilidades de venderlo a precios más altos. Entonces, a partir de ahí, digamos, hay un elemento bastante estructural en nuestra economía que tiene que ver con la famosa inflación importada. Hoy por hoy estamos en un momento en el cual hubo un gran aumento en los precios internacionales de las materias primas, un 40% de aumento en el precio internacional de los commodities, y esto es básicamente nos afecta siempre directamente a la economía. De hecho, en los últimos 3 meses, según un informe del Banco Central, hubo un aumento en el 14% en lo que son las materias primas. Y eso, bueno, fue, por ejemplo, en el maíz hubo un aumento en el precio internacional del 53%, el cual el maíz, por ejemplo, alimenta a las vacas, y las vacas son un insumo fundamental en la Argentina, que es un formador muy importante en el precio de la canasta básica. Entonces, digo, en esto también es lo multicausal, ¿no? Pues me parece que el tema de la puja distributiva, que no tiene solamente que ver con lo salarial, sino precisamente porque tal vez en este momento también los sindicatos cerraron las paritarias a un nivel de más o menos del 30%, que era la inflación estimada por el gobierno, con lo cual ahí no tenemos un elemento tan tan importante, pero la puja distributiva no es solamente los sindicatos o lo salarial, sino también es precisamente la presión que generan los sectores de mayor poder de la Argentina, que tienen que ver con el agroexportador, en cuanto a el pedido, digamos, de constante devaluación chiquita, pero que es constante, para la famosa mejora de la competitividad, y que esto es fundamental, según ellos, para que siga creciendo el mercado externo, que sigamos. Y esto también, digamos, es algo que a lo largo de la historia se ha demostrado, como no es que las exportaciones van a aumentar por una mejora en el tipo de cambio, mejora para ellos, ¿no? La mejora en el tipo de cambio es un empeoramiento del poder adquisitivo de todo el resto de la población. Nati, ¿y los congelamientos? Sí. A ver, digo, yo recuerdo hace muchísimos años, en la época de Alfonsín, cuando se había desatado la hiperinflación, una de las intentonas que hizo el ministro de aquel momento, yo no me acuerdo si era Pugliese, Surruil o alguno de ellos, era un listado de precios congelados. Había, no sé, 70 productos, claro, o 100 productos que había que exponer en el local, si vos tenías algún local, sobre todo era alimentos, que no podían variar de ese número, que era congelamiento de precios. Sí. Ayer lo escuchaba a Lozano, al economista que es, creo que gerente o parte de la mesa directiva del Banco Nación, pidiendo algo muy parecido, diciendo que hay que llevar a 4 meses... un congelamiento de precios y allí se va a lograr un estancamiento de la inflación y hasta quizás llegar a ese 29% que planteó el gobierno nacional. ¿Sirve o no sirve congelar números? Yo creo que el tema de por ejemplo, ahora entra todo un terreno de la política fiscal que, por ejemplo, el control de precios y el control de mercados es fundamental en este sentido. O sea, recordemos los famosos precios cuidados o en su momento en el kirchnerismo se pusieron también muchísimos controles de precios. Yo creo que son muy importantes para lograr frenar, porque por sobre todas las cosas también lo que existe es son mercados oligopólicos, mercados monopólicos que tienen la facilidad de poner el precio como quieren, porque no tienen otros competidores. Digo, esto también existe, y el control de mercados que de algún modo están controlados por solamente algunas empresas, algunas marcas o grupos económicos, creo que eso es fundamental. El tema es precisamente, creo, tiene que ver con cuánto el gobierno está dispuesto también a enfrentarse a ciertos grupos económicos que tienen un poder real en la Argentina, digamos, está clarísimo. Pero yo creo que son fundamentales ese tipo de medidas, así como, por ejemplo, se está pensando también en el tema de la ley de abastecimiento, para que precisamente no sea todo lo que se produce no sea exportado, sino que precisamente tenga que quedar cierta producción en el mercado nacional. La ley de góndolas, que tiene que ver también con poder tener en las góndolas distintos productos también regionales, y que solamente pueda haber un porcentaje, por ejemplo, de productos importados, que eso también hace que aumente muchísimo los precios siempre que exista la pequeña una devaluación que es no es brusca, pero es constante. Digo, también me parece que hay que frenar el tema de la devaluación y dejar de ceder ante los intereses, y el tema también de poder seguir poniendo retenciones a ciertos productos que se exportan. Y eso también tiene que ver con hasta dónde se permite la correlación de fuerza. Digo, por eso también, quien aporta muchos elementos para mí importantes es Alfredo Zayat, que todos los domingos en la columna en Página 12, y él dice que precisamente la inflación no tiene solamente aspectos económicos, sino que aspectos políticos. Yo coincido, pero también digo en esto de hasta dónde puede el gobierno, yo creo que es necesario también en este momento poder dar un giro, poder apostar a ciertas políticas que tiendan a frenar la inflación, porque sabemos lo que significa, porque sabemos las consecuencias nefastas que tiene sobre el poder adquisitivo después de todo no solamente un año, sino ya un año y meses de pandemia, de freno de la actividad económica, de muchísimas personas teniendo que salir a las ollas populares para poder alimentar a su familia. Entonces digo, en este contexto creo que es fundamental avanzar en ciertas medidas tal vez más radicalizadas de algún modo. Pero sí, creo que esto, control de precios y todo esto, va. Nati, un lujazo escucharte como siempre. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Dale. No les pasé canción, pero bueno. No, tenemos algo por bien. Acá, así que vamos a cerrar con canción igual. Vamos a cerrar pero con esta canción. Por una imperiencia bien. Nuestra, así lo decimos. Muy bien. Abrazo inmenso, Nati, que tengas buena semana. Ahí pasaba, la licenciada Natalia Ilecabe, y el cierre tiene que ver con La Bamba, Soñadora.